Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Feria del Libro de la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua, se realiza hoy durante todo el día en la sede de esa institución. Con ocasión del Día Internacional del Libro, se ofrece al público las publicaciones de la mencionada institución con el 50% de descuento. Además, se obsequiarán revistas. El Día Internacional del Libro, promulgado por la UNESCO, es una conmemoración celebrada a nivel mundial cada 23 de abril desde 1996 con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Internacionales. Arica, Chile. Obras literarias chilenas se presentarán hoy para celebrar el Día Internacional del Libro en la región de Arica. Se presentarán el libro Muestra Literaria de Arica y Parinacota, que concentra textos de escritores locales, y el texto de crónicas Ciudad Fritanga, con la participación del editor del libro, Jonathan Opaso, y de los autores de la obra. En la jornada también intervendrá el poeta Agustín Benelli. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.